vemos que lo que está pasando actualmente tiene que ver con todas esas medidas irresponsables que vienen tomando desde que asumieron la presidencia, sí, cuando elevaron las tasas de interés al 30%, sacaron las retenciones, y bueno, porque te digo, además de ser un gobierno que tiene un manejo, si querés, tendencioso de la economía para favorecer a ciertos sectores concentrados, además tienen un manejo bastante irresponsable, si querés, demasiado promisorio de lo que puede llegar a pasar.